quiero. Esa mujer es mi madre, la que por mí reza y llora. Sé que podrá perdonarme porque me quiere, porque me adora. Que podrá perdonarme porque...